Mega 97.9. Here we go. Estás escuchando el laboratorio de música y entretenimiento más importante de la industria. En vivo. En vivo. Desde la Gran Manzana, New York City. Esta es la número uno. Mega. Mega 97. Alex Sensation. All right. Okay. Estoy ready. Ahora sí. Alex Sensation. ¿Con qué terminamos hoy? ¿Qué quieres para el postre? ¿Qué quieres para el happy ending? Whatever you want, lo que tú quieras. ¿Cuál quiere? ¿Cuál? No, no te escucho. ¿Cómo fue? Agua en el hoyo. ¿Agua en el hoyo? ¿Agua en el hoyo? ¡Ah! Is This Love? Is This Love? Se llama Is This Love. You want some Bob Marley? Bob Marley. Is This Love? Let me see where it is. Hold up. I got it here. Yo lo tengo por aquí. Oh, yes. Here it is. You ready? Okay. Dice así. Sure. Some classic reggae. Reggae music. Of my soul. De Bob Marley and the Wailers. Y gotta love it. Love the classics. Okay, IG winner, Melanie Figueroa. Congratulations, Melanie. La más activada hoy en Instagram. Bueno, mañana te espero viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también, para comenzar el fin de semana de papá. Father's Day Weekend Celebration mañana a las 11 de la mañana. Y mañana voy a regalar $500 en efectivo para uno de ustedes. Prepárate. Te espero aquí en la Mega de Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. Y en nuestra aplicación, la Música App en el mundo entero. Que tengan una linda tarde. Gracias por la sintonía y Dios los bendiga. Mete mano mi hermano DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús.